Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.1. Todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur. De Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso, un dato además que tendrá el contacto con nuestra compañera Jessica Dos Santos, quien se encuentra en vía especial de la Radio del Sur en la cumbre de los países no alineados. Este martes ya inicia con la reunión de funcionarios. Luego viajamos a nuestra primera estación, que es ver con el Yemen, y es que ese país se desangra ante la apatía del mundo. Vamos a estar revisando la situación de Yemen, y luego tenemos acá en estudio la visita del analista internacional José Antonio Ejido a propósito del inicio de esta cumbre de los países no alineados en Venezuela, lo que significa y también además lo importante de esta cumbre para Venezuela como uno de los eventos internacionales más destacados de este país. Y cerramos con Irán, y es que vamos justamente a hablar de que va a estar representado este país al máximo en la cumbre de la NOAL. Vamos a estar revisando esa información también. Así que hoy es martes orgánico, ustedes tienen que estar muy pendientes de este viaje. Pueden participar con nosotros en el Tren de la Tarde a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973, pero también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el Tren de Tarde, o a través de el Twitter Radio del Sur. 2:07, mucha información hoy para compartir, no se despeguen del Tren de la Tarde, vamos con música y al regreso el dato noticioso. Esto es Van Javi en sí con Sabit Pisha y Shah. noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta el Reino Unido, y es que David Cameron, quien hasta hace poco era ministro, en el primer ministro del Reino Unido, junto con Integra, ¿cuál fue el motivo además que dio David Cameron Peño como diputado? Sí, el ministro su renuncia. Diputado, él ya había dimitido después de la nueva primer ministro Theresa May. Sin embargo, especular acerca de cuáles son los motivos reales de esta dimisión. Hay gente que dice que se quiere dedicar a una carrera más lucrativa, quizás escribiendo un libro, dando conferencias y demás, como por ejemplo hizo el antiguo primer ministro Tony Blair. Y entonces su puesto de diputado le es un estorbo, ¿no? Porque además los diputados tienen que declarar sus ingresos. Hay otra gente que dice que él en realidad está en contra de algunas políticas de Theresa May y no quiere aparecer como contrario a ellas de forma pública en el Parlamento, rompiendo la disciplina parlamentaria. Bueno, hay otra gente todavía más que dice otros motivos, ¿no? Como por ejemplo, en las últimas elecciones de mayo de este año hay un caso judicial pendiente por fraude electoral contra el Partido Conservador. El motivo es que parece que en algunos escaños, en algunas circuitos electorales, ellos gastaron más dinero que el que se permite por ley en la campaña, ¿no? Y eso sería ilegal. Entonces, el responsable de esa campaña, el responsable último, es David Cameron, quien en aquel momento era el dirigente del Partido Conservador. Entonces, podría ser que eso también tuviera que ver con ese caso, ¿no? Es decir, que él dimite para que, si el caso continúa, no dañe al Partido Conservador en la medida que él ya no sería diputado del partido. Pero bueno, también creo que es interesante hacer un poco un balance de lo que ha sido David Cameron como primer ministro, ¿no? Un primer ministro que se ha implicado en intervenciones imperialistas en Libia, que ha tratado de llevar al país, aunque sin éxito, a una intervención imperialista en Siria, aunque ha mantenido una intervención imperialista en Irak, que ha aplicado durante 6 años, primero en alianza con los liberaldemócratas y después en solitario, políticas brutales de recortes del gasto público, de ataques a los subsidios contra los más desfavorecidos, de las pobres, capacitados físicos y psíquicos, etcétera, ¿no? Contra los jubilados, que ha aplicado una política, por ejemplo, de subir todavía más las tasas universitarias para los estudiantes universitarios. Es decir, una política brutal de hacer pagar el peso de la crisis capitalista a los trabajadores, a los jóvenes, a los desempleados, a los es decir, a los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad, mientras que al mismo tiempo los ricos salían ganando, ¿no?, con el rescate bancario, la rebaja de las tasas impositivas a los más ricos, y finalmente terminó su legislatura implicado, aunque de forma indirecta, en el escándalo de los papeles de Panamá, ¿no?, de fraude de la evasión fiscal, en el que parece ser que su padre estaba implicado, ¿no? Y cuando estamos hablando del padre de David Cameron, estamos hablando realmente de la fortuna de la familia, ¿no? No una cosa individual de su padre, sino una decisión de negocios en la que él estaba muy probablemente implicado, aunque nunca se llegó a demostrar. Ese es el fin de su carrera como primer ministro, una carrera que fue realmente la de un gobierno de los ricos, en beneficio de los ricos. Entonces, bueno, no creo que mucha gente en Gran Bretaña vaya a llorar la pérdida de un político de esta calaña, ¿no? Así es un poco el balance que hay que hacer. No podemos olvidar tampoco, ¿no?, que este David Cameron representaba un sector, ¿no?, del Partido Conservador, sector de niños ricos, de familias ricas, que fueron a universidades de prestigio como la Universidad de Oxford, que eran miembros del Bullingdon Club, un club justamente de estudiantes ricos en esa universidad, que se dedicaban a atacar violentamente incluso a los pobres y a hacer todo tipo de fiestas degeneradas. Entonces, bueno, pues ese es el carácter de este político que ahora ha dimitido de su escaño para dedicarse en mi opinión, continuar con su carrera y dedicarse a su propio lucro personal de manera más libre. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. A Jorge Martín de Marxist.com, la página integrante de la revista América Socialista. Con él, a propósito, pues conversábamos de la renuncia de David Cameron a su escaño como diputado. Vamos desde Reino Unido a Estados Unidos, porque ahí vamos a hablar de las elecciones, y es que el episodio de Hillary Clinton ha traído cola, y todo el mundo se pregunta si eso afectará o no su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Miguel Tinker Salas con nosotros, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, buenas tardes. Cuéntanos las reacciones, porque hay una interrogante sobre si afectará o no la salud de Hillary Clinton a su candidatura. Bueno, buenos días, buenas tardes. Independientemente de si afecta a su candidatura, lo que dramáticamente afecta a su credibilidad. Porque hay que recordar que el viernes fue diagnosticada con pulmonía. Entonces ella no dijo nada, trató de nuevo encubrirlo, como ha hecho históricamente. Entonces lo que realmente tenemos ahorita no solamente es una falta de confianza en su récord personal, que se añade al tema de su propia salud. O sea, los dos temas están sobre el tapete. Uno, el hecho de que estuvo diagnosticada, estuvo considerada enferma, lo escondió de los medios de comunicación, lo trató de ocultar. Y el segundo es ahora su posibilidad de poder seguir con un ritmo activo a nivel de campaña que se requiere para llegar a la presidencia. Entonces lo que más ha dañado es su credibilidad, no solamente entre sectores que ya dudaban de ella, sectores que por ejemplo habían apoyado a Bernie Sanders y que dudaban de su credibilidad, en particularmente esta insistencia que tiene por ocultar temas y no involucrarse abiertamente, digamos, en forma transparente, lo que sucede en su campaña y lo que sucede en términos de su salud. Pero ahora acaba de revivir toda la temática de que había dirigido Donald Trump hacia ella sobre su salud, sobre el hecho de que posiblemente tuvo un ACV hace varios años, en que estuvo enferma. O sea, revive todo ese pasado en una forma que ahora la podría dañar significativamente. Miguel, y el tema de que pudiera asumir de pronto Bernie Sanders la candidatura, se estuvo comentando que si ella pues no lograba avanzar, Bernie Sanders pudiera avanzar en esa candidatura. ¿Hay algo de eso por allí? Se ha mencionado, pero no con cierta credibilidad. Se ha mencionado por sectores que apoyan a Bernie Sanders. Lo más probable es que el Partido Demócrata, o al menos el sector oficial del Partido Demócrata, iría por Tim Kaine, que es el candidato a la vicepresidencia en la boleta de Hillary Clinton. Entonces, lo más probable sería eso. Aunque creo que eso sería un caos tremendo, en las consecuencias de las cuales sería entregarle la presidencia a Donald Trump, si tratan de hacer eso. O sea que esto es algo que tiene de tremendo impacto, tremenda relevancia en lo que sería la elección en Estados Unidos, y podía dársela a Donald Trump en consecuencia de que hubiese una fisura tremenda dentro del Partido Demócrata si tratasen de dársela a otra persona. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Esto a propósito del episodio que ha tenido Hillary Clinton, la polémica que ha desatado y lo que pudiera ocurrir con las elecciones pudieran darse justamente en Estados Unidos. Nosotros nos vamos hasta Brasil, y es que el Parlamento destituyó a Eduardo Cunha por corrupción. Tenemos ya en línea a Antonio Goulart, quien va a conversar con nosotros desde Brasil a propósito de esta decisión que ha tomado el Parlamento de Brasil, Eduardo Cunha. Y pues ayer justamente Berna Meneses nos decía, hablaba sobre el miedo que pudiera causarle a la oligarquía esta sentencia por lo que pudiera decir Eduardo Cunha. Antonio Goulart con nosotros. Antonio, cuéntanos de esta decisión y qué reacciones ha traído en la población y en los políticos brasileños. Sí, lo que se pasa, ayer nosotros estábamos reunidos en la Frente Brasil Popular, que es una articulación muy amplia del movimiento social y del partido de izquierda en Brasil. En cuanto ocurría el Congreso, la sesión que destruyó, lo casó los mandatos de Eduardo Cunha. Cunha es un traidor que cumplió un papel muy importante. Y ahorita no tiene ninguna utilidad para la derecha brasileña. No cumplió lo que quería, que sería admitir el proceso del impeachment de Dilma. Esto era la única función que Cunha, que es un criminoso, que tiene cuenta en Suiza y tiene muchos problemas, y no cumplió la tarea de posibilitar, como presidente de la Cámara Federal, de posibilitar lo impeachment, lo inicio del impeachment de Dilma. Y entonces ahora Cunha, que no tiene más ninguna función, fue descartado. Entonces va para cárcel probablemente, porque tiene varios y varios procesos en la justicia federal, el Supremo Tribunal Federal tiene varios procesos que Cunha no tiene más ninguna utilidad. Tiene 450 votos contra a Cunha, solamente 10 votos a favor de Cunha y muchas las abstenciones, ¿no? Entonces, la importancia de Cunha sería a costa de 30 días, 40 días atrás, cuando tiene toda la admisión del proceso de impeachment. Ahora, ahorita, como Cunha no tiene importancia, así como el golpista Temer. El golpista Temer tiene una vida muy corta, porque está muy identificado los golpes en Brasil y en el mundo. Y Temer tiene que hacer agenda neoliberal, tiene que hacer un cambio en las leyes del país, y después, a partir del inicio de año, no tiene más posibilidad de tener elecciones. Entonces ahí Temer también pierde su utilidad. Bien probable que Temer también va a ser casado después el 31 de diciembre. Entonces esta es la realidad que nosotros estamos ahorita. Antonio, hay un miedo que pareciera que se está desatando en sectores de la derecha y la oligarquía brasilera, y es que habían amenazas de Cunha de delatar o hablar sobre las vinculaciones que tienen varios de los personajes que están muy cercanos a él y que forman parte del gobierno y la oligarquía en Brasil. ¿Es esto cierto? ¿Qué se ha dicho sobre esto? No creo que Cunha amenazara, mas no creo que a hacer algo. No creo que Cunha, es muy probable, así como el hombre el hombre de confianza de Fernando Collor fue asesinado. Es probable até que Eduardo Cunha también tenga, porque no tiene más ninguna utilidad. Y sí, sabe muchas cosas, porque pasó por Cunha muchas cosas de la burguesía, muchos compromisos, muchas cosas excusas, porque Cunha era un hombre bárbaro, ¿no? Era un criminoso. Y no es de hoy, ya operaba a mucho tiempo con cosas criminosas, ¿no? Y no creo que Cunha va a hacer esto. Está muy, muy, muy complicado su situación en la justicia. Tiene muchos y muchos procesos. Entonces, yo no creo que Cunha va a hacer ese servicio. Bueno, ojalá que yo esté equivocado, que no sea esto, que Cunha faça algo. Pero no creo, particularmente no creo que va a ser contrariar los intereses. Y tiene la justicia también, tiene los hombres de la justicia que son vinculados a la Corte Nacional, los jueces de mi ciudad, inclusive yo vivo en Curitiba, los jueces Moro, es un hombre que fue entrenado por la CIA. Buena parte del judiciario brasileño fue entrenado por la CIA, por la NSA. Entonces, no creo, realmente no creo que Cunha va a cumplir ese papel. Antonio, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, el Antonio Goulart desde Brasil, a propósito de Cunha por corrupción del Parlamento. Nos vamos hasta Panamá en el dato noticioso, y es que ahí el proyecto Barro Blanco, la histórica polémica por contaminación en Panamá, continúa. Hugo Vera, corresponsal de Telesur, colaborador de la Radio del Sur con nosotros. ¿Cómo está la situación con este proyecto de Barro Blanco? Buenas tardes, compañeros, a todos los que nos siguen a través de Radio del Sur. Efectivamente, todavía continúa este proyecto hidroeléctrico que creemos que esta lucha no es nueva. Esta lucha en el año 2007, cuando comenzó la construcción de este proyecto, y es ahora cuando se cierran las puertas a un acuerdo que se firmó entre el gobierno y autoridades impuestas por el gobierno, según dicen los dirigentes, que ha permitido que se continúe llenado de la represa, y que estas comunidades, se calcula que cerca de 5.000 personas van a ser afectadas. Ya las afectaciones se están viendo, varias comunidades han quedado incomunicadas, varias personas han tenido que abandonar sus hogares y moverse tierras arriba, debido a que ya el agua está alcanzando todas las pertenencias de estas personas. En cuanto a la resistencia, muchos de ellos se mantienen en las calles. En varios puntos de la comarca hay personas afuera manifestándose, hay mucha presencia policial. Si bien ha sido muy nombrado el caso de Gualaquita, en el sector de Bocas del Toro, la región de Ñocribo de la comarca, donde la policía entró a uno de estos lugares de resistencia y destruyó parte de un campamento, atentó contra las personas, disparó en algunos casos a los ojos. El gobierno ha negado este hecho, dice que se trata de imágenes, las imágenes que han salido a la luz, que son imágenes del año 2013-2010, y ha desmentido. Sin embargo, nosotros hemos estado ahí con mi compañera y nosotros hemos podido constatar que estas personas fueron atropelladas de esta forma y que sí se cometió un abuso por parte de las autoridades. Pero para entender bien el tema de la hidroeléctrica, hay que entender también un poco de la política y cómo se ha manejado este asunto. Recordemos que las personas que firman este acuerdo para que continúe este proyecto de la hidroeléctrica son personas que se eligieron durante el gobierno Martinelli con una ley especial que se creó para esta comarca indígena, donde el Tribunal Electoral, que es el organismo que rige las elecciones en Panamá, se metió en estas elecciones y creó un candidato paralelo a las autoridades tradicionales de ello. Este candidato paralelo, que es la cacique Silvia Carrera, fue la que permitió la continuidad del proyecto Barro Blanco, la construcción de Barro Blanco, y que permitió que se llevara hasta este punto. Ellos critican esto debido a que se pasó por encima de la autoridad tradicional y sobre todo de las personas o de la opinión de las personas que iban a ser afectadas directamente por la inundación que iba a generar esta hidroeléctrica, que se encuentra en zona anexa pero que afecta con la inundación varias hectáreas y a varias personas dentro de la comarca, compañero. Te agradecemos, Hugo, este contacto. Ahora Hugo Vera desde Panamá, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Y cerramos el dato noticioso viajando hasta la isla de Margarita en Venezuela, donde se realiza la 17ª Cumbre de los Países No Alineados. Nuestra compañera Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur, se encuentra allá y nos tiene información. Jessica, ¿cómo estás? Hoy inicia esta gran cumbre, una cumbre de paz, una cumbre la más importante a nivel internacional y una de las más importantes que se ha hecho en Venezuela. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, saludos para ti, para Nelson y Samuel, todos los compañeros de la Radio del Sur y todos los usuarios y usuarias del Tren de la Tarde. Bueno, todavía en estos momentos nos encontramos en el Centro de Prensa Internacional, que fue inaugurado hace apenas unas horas por la Información de Venezuela, Luis José Marcano, en compañía del Vicecanciller de Venezuela para Europa, Samuel Moncada. Desde acá, Elsie Rodríguez, ya hoy se dio la reunión de los altos funcionarios a puerta cerrada. Fue muy, digamos, el acceso que tuvo la prensa a esa reunión de funcionarios que va a continuar el día de mañana. Sin embargo, bueno, sí vamos a estar presentes en la inauguración de la cumbre de cancilleres. Y el fin de semana, por supuesto, van a estar presidentes de todas estas naciones, miembros plenos de la ANOAL, recordemos, son 120 países, pero además nos adelantaba el vicecanciller de Venezuela para Europa, Samuel Moncada, que también van a estar 17 países como observadores y hay 15 invitados especiales. Sumando todo, calculaba el vicecanciller que pudiéramos llegar a estar rondando las 170 comisiones que van a estar presentes acá en la isla de Margarita, Venezuela. Hay que recordar, nunca había organizado un evento de tanta importancia desde el punto de vista político, diplomático, pero además desde el punto de vista logístico, ¿no? Esto ha implicado un gran esfuerzo para nuestro país. Hemos condicionado la isla de Margarita para que todo marche en total normalidad. Con esto nos referimos al despliegue de seguridad que se encuentra en estos momentos en la isla, más de 14.000 compañeros que están dando su mejor esfuerzo, digamos, para que todo se conserve en paz. Además, todo el servicio de transporte funcionando desde las 5 de la mañana a través del bus Margarita, recordemos, una de las tantas iniciativas y esfuerzos en materia de transporte público que ha tenido el gobierno venezolano. También se han habilitado 16 hoteles para recibir a todas las delegaciones que acompañan a estos presidentes, a estos jefes de Estado y cancilleres que hoy se encuentran en Venezuela. Además de eso, también se ha dispuesto todo un mecanismo para que ellos puedan, a través de los convenios cambiarios vigentes, cambiar sus divisas dentro de tres hoteles, específicamente el Hotel Venetura, el Hotel Lido y el Whitham. Así que esos tres hoteles están dispuestos para que también las divisas puedan ser cambiadas a tasa del sistema DICOM y no exista ningún tipo de inconveniente o de malestar ni nada por el estilo en estas delegaciones. Decía hoy el ministro de Comunicación e Información nos ha adelantado que el día jueves también va a haber un pequeño homenaje al comandante Hugo Chávez, va a inaugurar una estatua que se ha edificado muy cerca, por cierto, de este centro de prensa internacional donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, para rendirle homenaje a Chávez hay que recordar y hacer énfasis, ¿no?, en cómo la imagen o la manera de Venezuela relacionarse con la NOAL ha cambiado, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que recordar que Venezuela desde muy temprano viene siendo observadora de estas cumbres de la NOAL, desde el año 1964, desde la segunda cumbre que se hizo en el Cairo, en Egipto, Venezuela ha estado como observadora. Luego de eso, regularmente nosotros estuvimos presentes, digamos, en las distintas cumbres que se realizaron, pero no fue sino hasta el año 89 cuando Venezuela ingresa plenamente en la cumbre que se realizó en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, hoy en día Serbia, y allí Venezuela se incorpora a este movimiento. Sin embargo, se incorporó teniendo en la presidencia al gobierno de Acción Democrática y se incorporó porque era bastante apetecible, digamos, este lugar desde el punto de vista incluso económico para hacer negociaciones. Esa era la visión en el 89 con la cual Venezuela llega a este movimiento de países no alineados. Sin embargo, esto cambió rotundamente, ¿no?, luego de que el presidente Hugo Chávez asumiese las riendas de nuestro país, al punto que tenemos que recordar que la NOAL incluso aparece dentro del denominado Plan de la Patria, el plan de gobierno que presentó el presidente Hugo Chávez y que ahora también está presente a través de Nicolás Maduro. Allí en su objetivo 4.3.1.7 se habla precisamente de la necesidad de impulsar el liderazgo en el seno del movimiento de países no alineados con miras precisamente a esta cumbre, la 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se está realizando en Venezuela y donde se va a buscar también reimpulsar las relaciones sur-sur. También se ha dicho va a estar presente el tema de la lucha palestina, también de debatir y ver qué se hace con las agresiones que ha estado sufriendo Siria, y además se va a hablar, ¿no?, sobre la necesidad de reformar el organismo de Naciones Unidas, pero también denunciar, ¿no?, cómo seguimos a merced de unas relaciones económicas totalmente desiguales, marcadas, regidas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y cómo, pese a que esto ha estado presente en varios discursos durante las últimas conferencias de la NOAL, todavía no hemos conseguido avanzar en un sistema económico que nos una de otra manera. Por ejemplo, el Banco del Sur, que hace pocos días atrás el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablaba también de la necesidad de reimpulsar este mecanismo. Bueno, por ahora, esta es la información que nosotros manejamos desde acá. Vamos a estar pendientes. De verdad que el Centro de Prensa Internacional donde nos encontramos es un espacio bastante amplio, todas las condiciones están dadas, cerca también se han edificado otros espacios precisamente para acompañar o trabajar en esta 17ª cumbre. Además, por supuesto, estas edificaciones luego quedarán, ¿no?, para el Estado venezolano, como lo comentaba hoy el ministro Luis José Marcano. Bueno, es un gran esfuerzo por parte de Venezuela y hay que verlo así, precisamente no como triunfo de un partido político, sino como el triunfo de un país que está asumiendo el liderazgo, que ha cambiado totalmente la visión que se tenía de él dentro del escenario internacional y que además viene con fuerza en esta cumbre, ¿no? Viene con muchos temas, viene con muchísimas propuestas. Por allí se está hablando por parte de Venezuela, bueno, de debatir por supuesto los últimos acontecimientos de nuestra región, pero también la necesidad de vigorizar realmente este movimiento, de hacer que tenga mucha más fuerza, de que no deje de ser un instrumento de paz, de integrar muchos más países. Se quiere que esa cifra de los 120 integrantes pueda aumentar. Hay que recordar que los países que quieren formar parte de este organismo se postula, eso pasa por un buró que analiza esa postulación y luego decide si pasa a ser miembro pleno o si más bien el país quiere estar como observador, se decide si pasa a esa categoría de país observador. Con Venezuela en la presidencia es probable que aumenten los países integrantes de este movimiento. Tampoco podemos dejar de lado que dentro de este movimiento hay, digamos, muchísima diversidad, es súper plural. Aquí hablamos de monarquías, pero también hablamos de países con tendencia al socialismo. mismo y todos están dentro de este movimiento, incluso dentro de nuestra propia región, hay que decirlo, lo comentaba hoy el vicecanciller Samuel Moncada, hay países dentro de nuestra propia región latinoamericana y caribeña que estaban apostando a que esta cumbre no se diese, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo presente. Hasta el momento ha imperado la paz, la tranquilidad y, bueno, se espera que siga así y que pueda desarrollarse, ¿no?, en total normalidad el resto de los días, con muchísimo trabajo por delante. No sé si tengas alguna pregunta en específico o algo que quieras saber desde allá, Alejandro. No, Jessica, muy completo además el reporte y te agradecemos ese amplia información. Vamos a estar muy pendientes, seguramente hacemos contacto contigo más adelante en la emisión vespertina en el noticiero Voces del Sur y te deseamos el mayor de los éxitos en esta cobertura. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo los invito, ya lo hice más temprano, a que hoy todos los usuarios y usuarias estén pendientes de ese programa En Contacto con Maduro, que va a salir desde la ciudad de Caracas, pero donde seguramente se va a estar hablando de esta cumbre. Y para el día de mañana, bueno, se tiene previsto que el programa con el mazo dando del diputado Diosdado Cabello salga desde acá, desde la isla de Margarita, y también se tiene previsto un campamento y una serie de actividades culturales y conciertos por parte de los integrantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han venido a acompañar también esta actividad y además están celebrando su octavo aniversario. Así que, bueno, se vienen muchísimas cosas por reseñar. Agradezco el contacto informativo, Alejandro, y bueno, cualquier cosa seguiremos desde acá, desde la isla de Margarita. Gracias, Jessica Dos Santos, nuestra enviada especial en la cumbre de los países no alineados. Nosotros así ponemos punto final al dato noticioso. 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:40 minutos, nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Vamos a ir a música, pero antes nos llegaron unos mensajes de texto, señor Samuel, por acá, a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buenas tardes, en el mercado de coches se consiguieron 10 toneladas de comida acaparada y metieron a varias personas presas. Felicitaciones a las autoridades, nos dicen por acá un usuario. También nos escribe otro usuario y nos dice: buenas, qué dicha que haya caído otro arrastrado, le dice esta señora a los gringos, como David Cameron, un sinvergüenza que se prestó mucho para la guerra y robó a los pueblos inocentes. Pues eso a propósito de la renuncia de David Cameron a su escaño como diputado. 2:40 minutos, vamos a ir a música y al regreso tenemos la primera de la tarde. Esto es Agua, Habibi Calvi. Yeah. 2:44 minutos. Ayer escuchábamos Agua con Habib Galit. Nosotros listos para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Continúa la grave situación en Yemen, este país se desangra ante la apatía del mundo, y nosotros tenemos en línea a Gassine Sendini, ex diplomático y analista internacional, experto en temas turcos, para hablar de este tema. Gassine, bienvenido al tren de la tarde. Gracias, hermano, gracias. Así, cuéntanos de esta situación. Hace pocos días fue noticia nuevamente Yemen, y de pronto se vuelve a apagar el tema, los medios dicen más nada, pero la situación complicada se sigue dando en ese país, y grave además porque hay muertes de civiles, situación tensa, un país que parece así tal cual desangrándose frente a un mundo que no toca el tema sino nada más en determinados momentos. Bueno, yo inicialmente como ser humano debo aprovechar esta oportunidad en este prestigioso medio de comunicación para denunciar ante el mundo silencio provocado y premeditado por Estados Unidos y los grandes medios de comunicación que tapan las masacres continuas que se cometen a diario contra el pueblo indefenso de Yemen desde el 25 de marzo del año pasado por los aviones anglosauditas norteamericanos. El tema es lo siguiente: las fuerzas revolucionarias de Yemen, Houthíes, en su brazo armado Ansarullah, junto al ejército de Yemen, asumieron el poder en el país tras la renuncia del hombre saudita pro norteamericano, el ex presidente Abdrabbu Mansur Hadi. Incluso el mandato de ese presidente había culminado. Sin embargo, ese presidente, presionado por Arabia Saudita y Estados Unidos, decide retornar al poder. Las fuerzas revolucionarias no ponen ninguna traba, sin embargo, le dicen que para que pueda retornar existen algunas cosas que hay que algunos puntos que hay que tomar en cuenta. Uno es el establecimiento de un consejo presidencial, porque ya tú no eres presidente. Dos, concretaron un gobierno de unidad para poder solventar y resolver las problemáticas sociales y políticas, prácticamente refundar el Estado a través de un diálogo nacional sin la intervención extranjera, específicamente los países monarcas árabes del Golfo y Estados Unidos. Arabia Saudita, por su parte, con su prepotencia y el apoyo militar pleno y la inteligencia de Estados Unidos, inicia a través de la llamada coalición árabe una agresión y un genocidio contra el pueblo de Yemen, y el pueblo de Yemen el 25 de marzo del 2015. A la coalición árabe se sumaron la mayoría de las monarquías retrógradas del Golfo Pérsico, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, de los cuales Emiratos Árabes Unidos jugaron un papel fundamental a través de sus tropas y aviones en la destrucción de toda la infraestructura civil yemení, incluyendo hospitales, colegios, industrias, plantas eléctricas, plantas de saneamiento de agua, etcétera. Ahora, Arabia Saudita utiliza sus terroristas de Al-Qaeda y ISIS, que se encuentran en el este y sureste de Yemen, para atacar a las fuerzas revolucionarias de los Houthíes y Ansarullah y el ejército de Yemen, así como el envío de hombres suicidas a estallar en las mezquitas y mercados populares de la capital Sanaa, que ha arrojado, bueno, miles de víctimas entre muertos y heridos. Ahora, Arabia Saudita, a través de sus mercenarios, de los cuales se destacan, compañeros, los 1.700 paramilitares colombianos contratados por la Agencia de Seguridad e Inteligencia Norteamericana a favor y al servicio de Arabia Saudita, a pelear contra las fuerzas revolucionarias, incluso además de los terroristas de Al-Qaeda, han tomado, asumieron el poder. Hoy en día el poder del sur de Yemen y el este de Yemen se encuentra en las manos de Al-Qaeda y ISIS. Ahora, a cambio, por el otro lado, la capital y las principales ciudades del centro, el oeste y el norte del país se encuentran en manos de las fuerzas revolucionarias y el ejército yemení. Arabia Saudita ha agotado todos sus objetivos militares y civiles en Yemen, dejando más de 70.000 víctimas civiles entre heridos y muertos, cosa que nadie saca en los medios de comunicación, y no ha logrado absolutamente nada de sus objetivos cínicos que ha propuesto. Ahora, en materia de balanza de fuerza y logros, es evidente y sorprendente la resistencia del pueblo revolucionario de Yemen, que según cifras extraoficiales, han muerto más de 2.100 soldados sauditas, han derribado varios aviones, helicópteros, han destruido centenares de tanques y blindados de las fuerzas invasoras. En lo que se refiere a lo planteado inicialmente de los muertos, de los soldados qataríes muertos, entre los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, aunque ellos no revelan sus muertos o la cantidad real, pero ellos, sus muertos superan los 1.000 soldados en los últimos 18 meses. Ahora, entre los cuales también hay oficiales de alto rango, y también, no sé si tú sabes o los oyentes, sobre la información divulgada que donde murió el hijo de uno de los príncipes de los Emiratos Unidos, Árabes Unidos, en Yemen, que se encontraba en un tour turístico de guerra y fue alcanzado por un misil dentro de una base y murió junto a 40 de sus escoltas. Ahora, la respuesta de las fuerzas revolucionarias y el ejército yemení a la victoria y la victoria concreta del pueblo de Yemen se nota en las siguientes posiciones, que es muy importante resaltar. Las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, a través del Consejo de Derechos Humanos, acusa a Arabia Saudita de ser la responsable directa de la muerte del 80% de los 3.000 niños asesinados en el conflicto de Yemen. Sin embargo, la inmoralidad de esa organización retira la acusación a raíz de presiones sauditas de suspender el financiamiento de las Naciones Unidas si no retiran las acusaciones. Punto 2. Emiratos Árabes Unidos se retiran de la coalición árabe a raíz de varias confrontaciones que tuvieron sus tropas en Yemen con los elementos terroristas financiados por Arabia Saudita, en los cuales fallecieron muchos soldados de emiratíes. Y con el alto costo que le arroja ese conflicto a los Emiratos Árabes Unidos, que le ha causado un déficit presupuestario severo y preocupante con la crisis de los bajos precios petroleros a nivel mundial. Tercero, Estados Unidos anunció la suspensión de sus actividades bélicas en Yemen y la cooperación con la coalición tras el bombardeo dado que aviones sauditas bombardearon un colegio y de un solo coñazo murieron 90 niños, dado que las agresiones contra Yemen han generado incluso severas acusaciones contra las relaciones estadounidenses con Arabia Saudita y la participación militar del Pentágono en las operaciones militares sauditas que han dejado decenas de miles de víctimas, dentro de una muy debilitada posición electoral de la candidata demócrata en las próximas elecciones. Y acusaciones en el Senado, eso es muy importante, Javier, acusaciones en el Senado de las relaciones de la clase gobernante de Arabia Saudita, de tener vínculos directos en los atentados del 11 de septiembre, le otorgan a los familiares de las víctimas, a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, de tener el derecho de demandar a Arabia Saudita por el fallecimiento de sus víctimas. El cuarto tema, en el tema político, la gobernabilidad, las fuerzas revolucionarias cumplieron parte de sus metas y propuestas al establecer un consejo político para la dirección del país con la ausencia de un gobierno que dirija los diversos servicios y necesidades sociales. El quinto es en lo territorial, las principales ciudades de Yemen son dominadas por las fuerzas revolucionarias y el ejército yemení. Incluso en la actualidad hay datos que no salen a la luz pública, las fuerzas de Ansarullah y el ejército yemení, en respuestas a las agresiones sauditas, han desarrollado en pocos meses misiles balísticos de largo alcance, los cuales han estado bombardeando territorios sauditas. Ya la guerra no está en conflicto, no está dentro de Yemen solo. Y a la vez han incursionado en territorio saudita y tienen bajo su dominio, eso es bueno resaltarlo, 10% del territorio saudita se encuentra bajo el dominio de las fuerzas revolucionarias yemeníes. Las tres provincias, Al-Asir, Jizan y Najran, se encuentran bajo el dominio de las fuerzas revolucionarias yemeníes. Esas son cosas que no salen a la luz pública. Arabia Saudita, en la actualidad, se encuentra en sus peores condiciones políticas, económicas, sociales y militares, con severos problemas sociales, descontento en el este de Arabia Saudita, de donde se encuentra la mayor concentración de los yacimientos petroleros saudita, y un 10% de su territorio ocupado por las fuerzas revolucionarias yemeníes, un déficit presupuestario el año pasado y este año de 280 dólares por los bajos costos del petróleo y el alto presupuesto bélico, financiando el terrorismo en Siria, Irak y Yemen. El Senado, Estados Unidos como principal aliado y protector de la monarquía, sesiona a favor de permitir a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre demandar a la monarquía. Entonces, yo creo que el tema de Arabia Saudita es un tema muy interesante en la actualidad, porque está vinculado a la hegemonía imperial y el dominio de mercados energéticos a nivel mundial. Yo creo que sería muy interesante dedicarle un programa específico y especial a debatir a este tema, el tema de la monarquía, que se encuentra en una decadencia evidente y el posible caos que podría desatarse en el Golfo y el Medio Oriente con la caída de esa monarquía retrógrada y la caída de esos 300, 400 mil millones de dólares en armas comprados a los Estados Unidos y a Gran Bretaña, que se encuentran en suelo saudita, de que llegue esto a caerse en las manos de la mayoría religiosa que domina en este país, que es el wahabismo, que es la doctrina inicial de ISIS y Al-Qaeda. Así, es una amplia explicación de verdad, pero el tiempo, tú sabes que en radio se nos va volando. Sí, vamos a tomarte la propuesta de hacer más un programa de Arabia Saudí y tomar la segunda parte, además de Yemen. Te agradecemos mucho este contacto. Vale, a su orden. Saludos, gracias. Así, Nesendine, diplomático y analista internacional, experto en temas turcos, una amplia explicación sobre la situación actual en Yemen y además todo lo que implica y su trascendencia histórica. 2:57 minutos. Recuerden que ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por acá nos dicen: buen día. El gobierno sionista israelí sigue asesinando y secuestrando niños palestinos. ¿Hasta cuándo el mundo permitirá esto? Nos dice un usuario también. Así como él, ustedes también pueden escribir. Nos vamos a la pausa, señor Samuel. Nos vamos con música. ¿Sí? Yemen Blues con Oxmo Puccino. Satisfaction. اشوفك اشوف اللي خير فيك استير لحمة الروح لو توصل للرضا استغل لحظتي ما انا كنيتكم اقوى La República Bolivariana de Venezuela, las 3:01. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Llegará el día, Dios mío, así tiene que ser, en que en Venezuela no quede un solo rancho lleno de miseria y de dolor para este pueblo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene que ser apenas lo que hemos visto, mira, pudiéramos decir es la punta del iceberg de lo que tenemos que ser. Tenemos 250 corredores activados. Bueno, la meta son 300 corredores, pero tienen que ser 300 corredores, ¿ah?, que le ronquen los motores, activados, movilizados, trabajando. Gran misión, Barrio Tricolor. El sueño del comandante hecho realidad. La Radio del Sur les invita a escuchar El Sur en el Norte, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Somos Pueblo en Resistencia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy podemos decir, Pinochet se pudre en la quinta paila del infierno, del olvido, la soledad y el desprecio. Y Salvador Allende hoy más que nunca vuela alado en la esperanza, en la admiración, en el amor y el honor de los pueblos de América y del mundo. Hoy uno se siente orgulloso de decir, ¡viva Allende! ¿Quién podría decir lo mismo de Pinochet? Nadie, ni en Chile ni en el mundo. Despreciado por la historia quedó. Ah, pero un costo gigantesco, ¿verdad? A un costo gigantesco. Más de 5.000 desaparecidos. ¿Quiénes fueron los primeros jóvenes desaparecidos? Los hijos y las hijas de la clase media que tocaba cacerolas contra Salvador Allende. Tocaron cacerolas contra un presidente honesto y digno. Y le abrieron las puertas, asesinó a su a quien los reprimió a ellos. Esa es la verdad. Quien quiera abrir los ojos, que los abra. Quien quiera abrir su corazón a la verdad, que la abra. Sobre todo porque nosotros estamos en una batalla donde hemos derrotado varias veces el intento de imponer a Venezuela un Pinochet. Y que sepan, en Venezuela no ha habido ni habrá un Pinochet. En Venezuela habrá Chávez, pueblo, victoria, revolución, y garantizaremos el futuro. Cueste lo que nos cueste garantizar ese futuro de patria independiente. Somos Pueblo en Resistencia. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Fácil camino. 9 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Son el colectivo La Cantera, canción que enciende. Antes de irnos a nuestra próxima estación, les comento los mensajes de texto que nos han llegado a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buenas, Venezuela es tan admirada y valorada a nivel mundial que preside 6 organismos de gran importancia a nivel mundial. Da risa quien dice que estamos aislados. Esos son los usuarios expresándose. Por acá nos escribe Cacique: qué bueno el paso que dio William Contreras en el mercado de coches, pero que la Sunde pase por favor por el valle para que vean cuántas mafias y bachaqueros hay. Gracias, Cacique, por escribirnos y estar en sintonía. Y así como ellos, ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973. Y un mensaje más, señor Samuel: buenas, por favor, que aprovechen la cumbre para decir a los Estados Unidos que es una mundial asesina para tratar de ser el dueño del mundo. Miguel nos escribe. Gracias, Miguel, por tu sintonía. Y a propósito, Cumbre de la Noa es la próxima estación del Tren de la Tarde. Séptima Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Son las 3:10 minutos y hoy le damos la bienvenida, pero en el estudio, porque no está por en la línea telefónica, José Antonio Gido, analista internacional, además amigo de esta casa. Siempre estás con nosotros, José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. José Antonio está con nosotros para hablar justamente de la cumbre. Hoy se da inicio a la reunión de funcionarios, ya fue muy temprano, continúa mañana, y sin duda es un evento de trascendencia muy importante, justo no solo por el tipo de organismo que se reúne, no por el momento en el que está Venezuela viviendo a nivel internacional de asedio. Y una cumbre como esta, sin duda alguna, certifica la importancia que tiene Venezuela para una gran parte del mundo, ¿no? Antes de empezar a hacer ese análisis, José Antonio, me gustaría poner en un contexto la importancia de este movimiento de países no alineados. Que la gente entienda lo que significa que se reúnan, el planteamiento que hacen, y más aún que se reúnan en Venezuela. Sí, buenas tardes. Realmente de una manera sobria, ¿no? Sin exagerar, la importancia del movimiento de los no alineados se pierde de vista, no solamente en la historia del siglo XX, sino en el momento presente. Uno de los elementos más importantes en lo político de los pueblos del sur, antes se llamaba Tercer Mundo, hoy se llama Sur, que son la mayoría de la humanidad, es que consiguieron agruparse en un movimiento que tenía varios ejes. Un eje fundamental era la independencia nacional, la soberanía, la integridad territorial, la negación de la dominación colonial e imperialista. Entonces, alguien dice, es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. No es tanto así. Es el resultado de las grandes luchas de liberación de los pueblos, inicialmente de dos continentes, de África y de Asia, al que luego se incorpora Oceanía, se incorpora América Latina, se incorpora el Caribe, y se han convertido en un foro de los dos tercios de la humanidad, que ha resistido todos los embates, se le ha dado por muerto varias veces, pero hay una particularidad, cada vez ha ido creciendo el número de miembros. Primera cumbre, 1961, 25 países miembros. Última cumbre en Teherán, 120 miembros de pleno derecho, que son los que vienen hoy a la isla de Margarita. Más observadores, más organismos internacionales, 150 en total. ¿Cuál es la importancia para la humanidad? Muy importante, porque ese foro es el que apalancó las independencias nacionales. En la medida que se iban descomponiendo los grandes imperios de los países occidentales, allá donde acudían los nuevos países independientes era al movimiento de los no alineados. Ha tenido varias etapas, ha tenido crisis, y hay que decir que eso no ha gustado nada al mundo occidental. La no alineación, decía un teórico yugoslavo, no es la neutralidad, sino que es la lucha por la igualdad de los pueblos del mundo, por la igualdad y la justicia. Entonces, eso llevó a la no alineación a tener una alianza clara con el campo socialista. Lo decía un hombre que es hoy presidente de Argelia, que el año 73 era canciller argelino. ¿Cuándo se hace una de las cumbres más importantes en ese país? Argel, la República Democrática y Popular de Argel, dijo: nosotros no podemos en el mismo plano los que han sido nuestros enemigos tradicionales que los que han sido nuestros aliados. Enemigos tradicionales, el mundo colonial, los colonialistas. Entonces, Entonces, Nehru, primer líder de la India independiente, inventa la palabra de la no alineación. Hay una primera cumbre previa al establecimiento formal que se hace en Indonesia, Bandung. Los chinos, hay un dirigente chino, Chu Enlai, es uno de los padres, aunque China nunca llegó a ser un país miembro, pero sí un país observador muy activo. Y dice, mire, ya ha muerto la situación de dominio tradicional de los pueblos del mundo por las potencias coloniales. Y ahora tenemos que recuperar el atraso generado por tiempo y siglos de colonización. Esos han sido los objetivos. El presidente Sankara de Burkina Faso decía, es sobre todo una fuerza moral. Es una fuerza que no tiene ejército, a diferencia de la OTAN, no tiene un banco, pero es una fuerza que ha ido creciendo. Y no solamente cuando uno ve la historia, se queda muy sorprendido por los padres fundadores, decía Sankara, este presidente africano, y rendía homenaje a los padres fundadores. Tito de Yugoslavia, Nehru de la India, Sukarno de Indonesia, un enorme país, el país musulmán más importante que había sido colonia holandesa. Hay que recordar que Holanda sigue teniendo colonias, Aruba y Curazao, propiedad de Holanda. Pequeño país, agresivo, colonialista. Luego, un rey, el rey Norodom Sihanouk, porque también se han encontrado dentro del anual reyes que han encabezado la lucha de los pueblos por su liberación. El gran éxito de la NOAL no es tener, digamos, una definición ideológica muy estrecha que dejase fuera a quien no la compartiese, sino establecer unos principios justos pero muy amplios para permitir que muchos regímenes políticos de diferente orientación se sientan bien, se sientan. Uno no puede encontrar monarquías realmente bien conservadoras, junto a países revolucionarios, junto a países de burguesía nacional, junto a países de tres continentes, habiendo desaparecido lamentablemente algunos de los países, obra también de la agresión contra la no alineación. Sankara, que yo he mencionado, fue asesinado. Sukarno, el presidente de Indonesia, fue derribado por un golpe de militares pro-norteamericanos que hicieron una terrible matanza. Entre los objetivos estaba acabar, golpear a los padres de la no alineación. Salvador Allende es quien introduce a Chile. Colombia, en América Latina se va incorporando. El país más activo ha sido Cuba. Cuba es el único país que ha sido eje de dos cumbres, aunque en América Latina se ha realizado también en Cartagena de Indias, en Colombia. Y todos los países que han pasado, todos los presidentes y líderes que han pasado por la no alineación, se han convertido realmente en líderes muy prestigiosos. Samper hoy es el presidente de la UNASUR, pero en ese momento llegó a ser secretario de la no alineación. Hay que decir que Colombia estuvo años antes que Venezuela. Venezuela entra el año 89. Algún político dice que no tiene trascendencia. No, tiene trascendencia. Es el mismo partido que metió a Venezuela en la no alineación, Acción Democrática, porque tenía mucha trascendencia. Pero cada vez la tiene más, cada vez es un factor más importante. Cuando cae el campo socialista, entra en crisis porque el mundo se ve sometido a un impulso recolonizador. Aquellas potencias occidentales que habían perdido espacio lo quieren recuperar y golpean a la no alineación. Y hay que rendir homenaje a Colombia, por ejemplo, que es capaz de organizar una cumbre en Cartagena de Indias, lo he dicho también, a La Habana. Cuba socialista hace una nueva cumbre, entrega ahora a la presidencia la República Islámica de Irán. Viene una delegación de la República y de la Revolución Islámica. Tengo ahí una cita muy hermosa del líder espiritual supremo de la Revolución Islámica. Ha dicho, en este mundo no se puede permitir que un pequeño grupo de países domine a todos los países del mundo, y la no alineación son dos tercios, lo dice el líder Ali Khamenei. O sea, cuando uno ve las etapas de la alineación, de la no alineación de este movimiento, uno ve grandes líderes, pero esos siguen vivos, siguen hoy aquí presentes en nuestro mundo. El presidente, por ejemplo, de Zimbabue, ¿sí? Un señor que tiene 95 años. Él ya fue líder de la no alineación y se le espera en Margarita, ¿no? Robert Mugabe se llama, un hombre muy de mucha edad, pero el principal paladín hoy de la lucha anticolonialista africana, del África negra, ¿no? Es un hombre que va a estar en Margarita, ¿no? Es decir, historia y presente, una altura enorme, una importancia enorme, una de las grandes cosas del siglo XX, que en vez de desaparecer, como desaparecieron otras, se ha fortalecido. Ahí quería ir, José Antonio, al presente, ¿no? Trasladamos de estos momentos históricos, de ese recorrido histórico que tiene la cumbre de los países no alineados, y venimos al presente, porque hay nuevos mecanismos de colonización, hay nuevos mecanismos de ataque. Esta cumbre, este organismo de países no alineados, se está enfrentando a un cambio de modalidad en la forma de atacar, de intervenir, de injerencia, a la que no estaban acostumbrados anteriormente. Anteriormente tenía otra forma, era más bélica, mucho más directa, probablemente en ocasiones más frontal y con mayor ataque desde el punto de vista sangriento. Pero hoy la cosa va como por otro lado y es más psicológico, mediático, desde otra perspectiva. El reto de esta cumbre en un país asediado a nivel internacional por imperios como el norteamericano, con una guerra económica altísima por parte también de sectores internacionales y nacionales privados de la derecha, y que además ha sido víctima de su proceso revolucionario, ser atacado a través de un golpe de Estado como el que le dieron al presidente Hugo Chávez, y además también con planificación de golpes, de intentos de golpe, a quien sigue la revolución bolivariana y se convierte en el presidente, que es el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son esos retos hoy para este movimiento de países no alineados de ver y plantearse como organismo único de la mayoría de los países del mundo el enfrentar las nuevas formas de colonización, las nuevas formas de ataque injerencista? Hay elementos nuevos porque la vida social mundial es muy dinámica, pero también hay problemas históricos no resueltos, y la no alineación, los discursos, los textos, las declaraciones, ofrecen como un caudal de elementos, algunos utilizables y útiles a fecha de hoy. Por ejemplo, cumbre de La Habana, año 79, se enfrenta a la idea de la neocolonización, no solamente la colonización abierta, sino la nueva forma de dominio. Y uno ve nuevas formas de dominio continuamente. Es decir, hay una combinación de ataque militar junto con pérdida de la soberanía sobre la neocolonización. Libia, 2011, es destruido. Los norteamericanos, los franceses, la OTAN, pusieron a un terrorista de Al-Qaeda como gobernador militar de Trípoli, como un payaso al servicio de ellos. Entonces, la idea grande, las ideas fuerza de la no alineación returban, tienen que retumbar en los oídos de la humanidad. Pero fíjate, eso era el año 79. El año 73, el gran presidente argelino Ouari Boumediene habla de la creación de un nuevo orden económico internacional. ¿Será que ha perdido vigencia cuando hoy la economía está más en manos de las firmas, de los monopolios imperialistas que nunca? Capaces de establecer el precio del petróleo, por ejemplo, para que baje, para que se hundan las economías petroleras. Es decir, hace falta un nuevo orden económico internacional. Claro, nuevos desafíos. Realmente no está claro que estemos en un mundo más pacífico que antes de la caída del campo socialista, porque el campo socialista, en alianza con una gran parte de la no alineación, ejercía como una barrera, yo lo veo así, a la gran, digamos, agresión militar recolonizadora. Y se utilizaban elementos neocoloniales, comerciales, económicos. Ahora a veces la recolonización es brutal y es a punta de bayoneta, son bayonetas nucleares, son armas de uranio empobrecidas, son bases militares. Nunca ha habido tantas bases militares de los Estados Unidos. Nunca la OTAN ha sido tan agresiva como nunca. La OTAN está interviniendo en el centro de Asia, aunque fíjate, la OTAN es el Atlántico Norte. Gaddafi plantea en la Isla Margarita, en el año 2010, cumbre ASA, la creación de una OTAN de los pueblos del sur, compañía del presidente Chávez. Lo matan, lo asesinan a Gaddafi, porque parece que lo matan por haber dicho los pueblos del sur tienen que defenderse. No estaba planteando atacar a nadie, están planteando, hay amenazas a la seguridad. El problema del terrorismo adquiere una dimensión salvaje. se sabe, no hay ninguna duda, que son las agencias de inteligencia las que han fomentado este fenómeno del terrorismo. ¿Quién era el señor Bin Laden? La gente de estos servicios. Entonces, disculpe, ahí Siria está destruida por una infantería terrorista, no es ninguna oposición, viene de los centros de inteligencia, con financiación de determinados países, algunos presentes en la anual. Hay 300.000 muertos en la República Árabe de Siria, un país que está resistiendo porque se han creado nuevas formas de resistencia y nuevas alianzas. Ahí está Rusia, ahí está Irán, Siria, Hezbollah, los voluntarios musulmanes y árabes que están haciendo frente a esta... Yo creo que se tendrá que plantear de alguna manera que la paz sigue estando en peligro. No solamente las amenazas a la vida física del planeta por el calentamiento, que eso también afecta a la humanidad, ¿no? Sino el problema directo de la agresión militar. Afganistán, han desaparecido países que eran miembros de los no alineados. Fíjate, Sudán. Sudán ha sido partido en dos. Sudán era uno de los miembros integrantes, un gran país con muchos recursos. Por supuesto, Yugoslavia era uno, el único país europeo pilar de la no alineación, un país con muchos recursos, un país que tenía un componente musulmán, heterogéneo, con una afirmación socialista, fue totalmente destruido. Y hoy una de las partes, Bosnia, es una cantera de terroristas, ¿no? De terroristas de esta nueva amenaza que les llaman yihadistas, yo les llamo islamofascistas, pero que no tiene que ver con un problema religioso, tiene que ver con la creación de nuevas formas de dominio utilizando el terror, con mucho peligro para el mundo, porque esos elementos terroristas que se lanzan sobre países a recolonizar, miembros de los no alineados, Irak, Siria, Libia, luego vuelven a los patrocinadores y siembran de terror las capitales de los países occidentales. Entonces los grandes medios, ¡qué horror! El Islam es un problema. No, ustedes han creado un monstruo. La no alineación tiene que plantearse el problema del terrorismo internacional, junto a los problemas de la desigualdad económica. Una parte de la migración es por la guerra, otra parte es por el hambre. Nunca ha habido tanta desigualdad como la que hay hoy en el mundo. Pequeñas compañías, pequeñas pero muy poderosas, que acumulan enormes riquezas, una gran parte de la humanidad, con problemas que no son capaces de alcanzar los famosos objetivos del milenio: enfermedades, atraso estructural, hambre, falta de acceso a los recursos básicos de vivienda, de salud, de alfabetización, problema del ébola es el hundimiento de los sistemas sanitarios en muchos países a los que se les impide el problema del desarrollo, y eso es el corazón del discurso de la no alineación. Los países del sur, antes tercer mundo, para mí la palabra tercer mundo no es peyorativa, pero vamos a decir, hoy se dice sur, se planteaba como un eje la justicia, el derecho de los pueblos del sur al desarrollo, lo dice el yugoslavo Eduard Kardelj, ¿no? Y eso está absolutamente... La caída de los precios de las materias primas golpea a países que fueron obligados a ser solo exportadores de materia prima. Se les impidió el derecho a la industrialización. José Antonio, justamente en la próxima parte, porque vamos a ir al corte, vamos a hablar de lo económico. Porque hay retos también en el tema de los movimiento de países no alineados en relación al tema económico, porque dentro del mismo organismo hay desigualdad en lo económico, ¿no? Y creo que es un reto como llegar a acuerdos, bien lo decías tú al principio, un movimiento que no tiene banco, que su estructura pues no ha planteado desde, como otros organismos, que manejan el hecho económico como un eje central, ¿no? Ahí hay que sentarse a revisar cuáles son los retos de esta cumbre y además también los retos desde el punto de vista político, porque es un organismo con inclusive muchos más países que la misma organización de Naciones Unidas, ¿no? Y eso habla mucho de cómo el mundo puede dar la vuelta a mirar hacia este organismo en vez de seguir en unas Naciones Unidas que pues hace de todo un poquito y a veces hasta interviene también en muchos conflictos. 3:28 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos a identificarnos, vamos con música. Señor Samuel, ¿con qué nos vamos? Con Subconsciente y Buena Fe, identificamos, y al regreso tenemos a José Antonio Guido, que continúa con nosotros en este programa especial del Tren de la Tarde sobre la Noal. Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:32. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. En Gas Comunal, cuidar de tu familia es nuestro mayor compromiso. No instales bombonas cerca de fuentes de calor o combustibles. Si utilizas la cocina, enciende primero el fósforo y luego abre la hornilla. Al trasladar la bombona, no la arrastres ni la acuestes. Deben estar en posición vertical. Gas Comunal, somos el pueblo trabajando para el pueblo. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El socialismo venezolano tiene que ser un socialismo eficiente, productivo, del más alto nivel y capacidad de trabajo. tiene que ser un socialismo que supere ampliamente en todos los aspectos morales, productivos, distributivos al capitalismo salvaje que nos han impuesto con la guerra económica. Así que esa unidad que ustedes están activando con esa fuerza, más otra, de la economía comunal, de la economía socialista, es parte fundamental de la respuesta que tenemos que dar estructural. Estructural quiere decir estructurando una nueva economía, nueva, en manos de nuevos actores, ¿no? Y el mejor actor para una nueva economía es el pueblo sensible, consciente, y la juventud que se siente y debe ser dueña del presente y dueña y garantía del futuro. Construyendo una Venezuela productiva. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Da espera. 10:39 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Y vamos a San Maguara, Calo Negro. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Están llegando muchos mensajes de texto. Yo los voy a leer, más adelante cuando ya estemos finalizando el programa. Por acá nos dicen, bueno, vamos a empezar a leer. José Antonio, te pido un minutico. Buenas tardes, camarada, me gusta su programa, sobre todo el analista. Tuve la oportunidad de conocer es Freddy Figuera, de conocerlo, me imagino que es conocerte a ti, José Antonio. Es Freddy Figuera desde Barinas, pareciera que nos escribe. Por acá, bueno, hay otros llamados en diferentes partes del país. Nos dice Carlos García, hacerle un llamado pues a las autoridades de Caracas que le caigan de sorpresa a las panaderías en diferentes municipios de la entidad. También nos escribe, muy buenas tardes, camaradas, hay que meterle la lupa a todas las panaderías en el Tigre y el Tigrito en el estado Anzoátegui. Muy bien, la Sunde ya está trabajando duro en eso. Buenas tardes, soy Eduardo Belisario, del estado Guárico, municipio Miranda. Es para anunciar que pues no se está cumpliendo con lo anunciado por el gobierno la regulación del pan, así que hay que meter allí el ojo. La Sunde está haciendo un trabajo desplegado por todo eso. No es el tema que nos ocupa hoy, pero hay que leer los mensajes que nos envían los usuarios. Ahora sí volvemos con José Antonio Gido, que lo está acompañando aquí. José Antonio, nos quedan muchos temas y el tiempo en la radio es como medio satírico a veces, ¿no? Y nos castiga porque es muy rápido. El tema de lo económico. Conversábamos justamente sobre el hecho de la importancia de lo económico dentro de un organismo como esto. Y ahí dentro del mismo organismo, pues las propias desigualdades de países, ¿no? Todo organismo tiene países más grandes, más pequeños, con economías más fortalecidas, menos fortalecidas. Y más aún, pues viendo la importancia de fortalecer organismos que les permitan el financiamiento inclusive entre países, pues el bancos, mecanismos de inversión que permitan que estos países se fortalezcan. ¿Cuáles son los retos económicos que tiene el anual? Mira, hay una comisión de asuntos económicos. Ahora, es verdad que también han surgido fenómenos nuevos, ¿no? Yo creo que hay un corazón del anual que se llama el BRICS, que luego tiene un problema porque no sabemos si va a tener todavía la B o no. Ya sabes, vemos que el equipo Temer no está muy interesado ni en el sur, ni en América Latina, está interesado en vincularse a los Estados Unidos, ¿no? Pero mientras no diga lo contrario, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos miembros de la no alineación, menos Rusia, miembros o aliados, porque China fue un país observador, pero un país impulsor. Fíjate, en la cuestión económica hay unas declaraciones, son viejas pero son vigentes, de un gran dirigente chino. Dice, los países colonizadores ya no pueden seguir saqueando y oprimiendo con los medios del pasado. Nuestra conferencia refleja estos cambios históricos determinantes. La mayoría de nosotros necesitamos superar la situación de atraso producto de la colonización y lograr cada uno nuestro desarrollo según la voluntad de nuestros pueblos. Es evidente que la cuestión económica lo determina todo. No puede haber derechos sociales, no puede haber soberanía si no hay un desarrollo económico suficiente. Lo que une a la mayoría de los pueblos del anual es que, con excepciones, no han accedido a un desarrollo suficiente. China, gran aliado, sí ha accedido a un desarrollo. China hoy se convierte en un financiador del anual. Pero China tiene una cosa. China hizo una profunda revolución nacional democrática. China rompió sus ataduras con el colonialismo y con la dependencia con respecto a Occidente. Hoy China es el motor económico del mundo y tienes una gran suerte para la no alineación, tenerlo como un gran aliado, que a su vez es aliado de otro grupo, el grupo 77 más Pekín. Es decir, la no alineación es gran referencia moral, pero junto a eso, los pueblos del mundo van creando nuevas estructuras. El ALBA, por ejemplo. Todos los países del ALBA son miembros, a su vez, de la no alineación, con una voluntad más definida, más clara en lo ideológico. Pero la característica realmente extraordinaria de la no alineación es que no hay una definición muy estrecha o excluyente. Tú puedes encontrar países muy conservadores, países petroleros, puedes encontrar monarquías, puedes encontrar países muy aliados a los Estados Unidos, como puedes encontrar países de línea muy antiimperialista y con países que están en la mitad. No hay la menor duda de que el desafío del desarrollo, ¿y el desarrollo es qué? es que los países del sur no dependan, como hasta ahora, de la simple exportación de materias primas, cuyos precios internacionales los pone el llamado mercado, que son los monopolios internacionales. Está la OPEP, están otras estructuras para que esto no pase, pero sigue pasando. Hay un gran dominio de lo que se llaman las commodities. ¿Cuál es la vía del desarrollo? Se llama, en general, desarrollo de las fuerzas productivas. Y esto para Venezuela es central. No depender más del petróleo. Entonces, esta es la preocupación de la mayoría de los países africanos. Fíjate, Costa de Marfil fue invadido el año 2011, fue atacado, pero descubrimos que Costa de Marfil era uno de los principales exportadores de cacao del mundo. Pero el cacao que se produce en Venezuela tiene más precio que el petróleo. Entonces, para dominar Costa de Marfil, fue tumbado por Francia, vieja potencia colonialista. Un gobierno de línea independiente, su presidente está todavía preso. Eso es un ataque al desarrollo de los pueblos. Pero hay nuevas estructuras más fuertes que la primera conferencia del 55 y del 61. No cabe duda que China se ha desarrollado mucho. Tú me decías, Irán, visto Irán. Irán es un motor de la no alineación. Irán no produce solo alfombras y petróleo. Las alfombras más hermosas del mundo son las iraníes, pero es más, tiene una industria de automóvil. Es la energía nuclear de uso pacífico. Es la tecnología espacial, la tecnología de defensa, la robótica, la revolución tecnológica. Yo creo que Irán, China, también Rusia, ponen su capacidad y su tecnología y su capacidad de transferencia tecnológica a disposición de la mayoría de los países de la no alineación. Y recuerdo las palabras que he mencionado del gran Ouari Boumediene, presidente de Argelia. Entremos a un nuevo orden económico internacional. Eso sigue vigente. José Antonio, Venezuela asume 3 años de presidencia pro tempore. 3 años que se convierten en un elemento importante, trascendental, sobre todo para Venezuela en la situación en la que se encuentra de asedio, ¿no? Y el ojo del huracán en planes golpistas desde países como Estados Unidos, aliados además a una derecha fascista nacional venezolana. Tiene muchos retos Venezuela, creo, en esta presidencia pro tempore, pero se consolida un triunfo con la asunción de la presidencia pro tempore. ¿Cuáles son esos retos que tocan a Venezuela en medio de una guerra económica como la que se encuentra? Mira, el presidente Sankara decía que había un riesgo de llevar a la parálisis y a la esclerotización de la no alineación. Lo decía en la cumbre de Nueva Delhi en el año 83. Ese riesgo sigue presente. ¿El desafío cuál es? Dinamizar el movimiento de los no alineados, que pese cada vez más en la arena internacional, que pese cada vez más en la Asamblea de Naciones de las Naciones Unidas, que pese más en el grupo de los 20, que sea disuasorio con respecto al mundo occidental. Los Estados Unidos sí que están en un relativo debilitamiento, incluso debilitamiento físico. Se habla de la enfermedad de la señora Hillary Clinton, hay una incertidumbre allá. Hay que convencer a esa gran potencia que no tiene que resolver por la vía de las armas la cuestión de su hegemonía, que es posible que tiene que asumir que ya no es una superpotencia. ¿De qué depende eso? De la fuerza de la humanidad. La verdadera comunidad internacional no es lo que dicen ellos, que es Estados Unidos más la OTAN más Europa. Eso no es la comunidad internacional, eso es una minoría. La verdadera comunidad internacional es el movimiento de los no alineados, 2/3 de la humanidad. La gran mayoría de la humanidad está presente aquí, va a estar presente China, va a estar presente la India, va a estar presente la mayoría de América Latina, la mayoría de los países africanos, la mayoría de los países asiáticos. Ahí está la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo va a pesar eso? Ese es el desafío. Una buena capacidad de organización, buenas iniciativas constructivas y garantizar la unidad. Algo realmente extraordinario es que algo tan heterogéneo, hay países pequeñitos, islas del Caribe, países recién independientes, grandes países como China, como la India, Nigeria, un gran país petrolero, Argelia, el norte de África, Marruecos, es un país que tiene 1000 años. El desafío es que esta gran humanidad se mantenga unida. Y ese desafío está en manos de la presidencia de la República, que dirige la política exterior de Venezuela. Cae en manos de la Cancillería, cae en manos de la Canciller, cae en manos del responsable, que es el viceministro Samuel Moncada, y todo un gran equipo que debe dinamizar el movimiento de los no alineados, porque cuando se vaticinaba el fin de la no alineación, después de la caída del campo socialista, ha renacido de sus crisis y de sus cenizas. No todo ha sido un campo de gloria. Por ejemplo, un gran drama fue no haber impedido la guerra entre Irán e Irak el año 80. Pero la anterior vez, la anterior cumbre, el presidente entonces de Egipto, Mohamed Mursi, insultó gravemente al presidente de Siria y justificó la guerra terrorista contra Siria. ¿Dónde está hoy Mursi? Mursi está condenado a muerte por sus crímenes contra el pueblo de Egipto. Pero el movimiento de la no alineación ni fue capaz de detener la guerra entre hermanos Irán-Irak, ni ha sido capaz de detener la guerra destructiva contra la República Árabe Siria. Sería bueno un movimiento cada vez más fuerte que imponga la paz. Hoy la palabra más revolucionaria es paz. Es paz, que se pronuncie en todos los idiomas del mundo. Salam, salom, mir, peace, como se diga. Porque hay potencias que, para garantizar su hegemonía, no solo están dispuestas a la guerra, disponen de las armas más mortíferas que ha tenido nunca la humanidad. La humanidad es cierto que está ante el peligro de su desaparición. ¿Qué factor hay de paz? Le decía el presidente Sankara, los no alineados es una fuerza moral. Es una fuerza moral. En esta cumbre, en sus resoluciones, en el entusiasmo con el que tienen que salir las delegaciones en estos 3 años de presidencia venezolana, tiene que ser la principal fuerza moral del mundo, o de las más importantes, que defienda principios, que defienda valores, que defienda los intereses de la humanidad, la resolución pacífica de los conflictos, el respeto al derecho internacional, jamás el uso de la guerra para resolver problemas entre pueblos. Bueno, esos son los desafíos. José Antonio, nos queda poco tiempo, pero el mismo presidente Nicolás Maduro ha hablado de que esta es la cumbre de la paz, y es uno de los planteamientos principales de toda la cumbre. Este fin de semana llegan estos presidentes y se reúnen en Margarita, y probablemente nombren paz en todos los idiomas que tú has mencionado. ¿Cuál será ese mensaje a Europa, a Norteamérica, a estos países coloniales, cuando vean a través de las pantallas, probablemente de Telesur, de Hispan TV, de RT, que son los que rompen el cerco mediático, inclusive CNN probablemente se las va a mostrar también, y vean 120 países hablando de paz, condenando el terrorismo, condenando el colonialismo? Sin duda eso va a ser un mensaje. ¿Cuál crees tú que va a ser esa reacción que puedan tener estos países coloniales y que en ocasiones quieren quitarle mérito a la NOAL como gran organismo, como gran brazo articulador de los países que en muchos años fueron oprimidos por estos imperios? Sí, yo escuchaba ayer a un político local decir: no tiene trascendencia. Que no tiene trascendencia la no alineación, tiene una trascendencia enorme. La no alineación no solamente es una de las páginas más hermosas de la humanidad, es una página que se está escribiendo, que se está escribiendo. La República Islámica de Irán entrega la presidencia. Hay una generación que ya no está de grandes fundadores, vamos a repetir los nombres: Tito, Nasser, Sukarno, Nehru, Norodom Sihanouk, el rey de Marruecos, Mohamed V. Luego hubo otras generaciones que se incorporaron: el africano, el ghaneano Nkrumah, el argelino Boumediene, en los 70, en los 80 Sankara. Pero avanzando ya a este siglo XXI, hay nuevos líderes de la no alineación. Hemos hablado de Ali Khamenei, hemos hablado de Mugabe, pero hemos hablado de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de los dirigentes, del dirigente de Corea Popular, que le dicen que es un país peligroso, pero nunca ha tirado ninguna bomba nuclear. Corea, ¿quién tiró la bomba nuclear? Los Estados Unidos. ¿Quién ha utilizado armas de uranio empobrecida? Los Estados Unidos y la OTAN. En Serbia y en Irak saben que están haciendo niños deformes por las armas de uranio, armas tácticas nucleares. Entonces, ¿quién se va a enfrentar? Ya no está la Unión Soviética. Tiene que estar una fuerza moral, la fuerza, por supuesto que los grandes medios de comunicación van a tratar de ningunear, van a tratar de caricaturizar, de calumniar, de hablar de lo malo, normal. Pero si lo hacen, estarán evidenciando la importancia de ese foro. Hoy el dominio mundial se hace a través de los medios. Los medios determinan lo que está bien. Me refiero a los grandes medios. La no alineación habló también de, en su momento en los 70, de un nuevo orden informativo internacional. Se trató de crear una agencia de medios de comunicación de la no alineación. Yo creo que eso está presente todavía, ¿sabes? La necesidad de nuevos medios. Está la Radio del Sur, está Telesur, Radio Nacional, el Correo del Orinoco, pero luego medios que tienen gran fuerza a nivel internacional, Hispan TV, los medios CNN, etcétera, ¿no? Prensa Latina tiene un corresponsal en cada parte del mundo, ¿no? Entonces, esa batalla muy importante, y el movimiento tiene que dar esa batalla, es muy importante para imponer la verdad moral, la verdad de la mayoría de la humanidad que quiere preservar la vida en el planeta. Y las conquistas en todos los terrenos, en el social, en el moral, hay muchos desafíos. Yo creo que la humanidad tiene que estar muy orgullosa de la no alineación, y Venezuela más orgullosa de tener el honor de organizar la 17 cumbre del movimiento de la no alineación en su país, en la isla de Margarita, ¿no? Una página más de esa cumbre se escribe esta semana, sí, en la historia de nosotros. José Antonio, te agradezco muchísimo la visita, además un placer haberte tenido acá con nosotros, una clase magistral. Creo que el tiempo no nos alcanzó para poder hablar de todo lo que tiene que ver con la cumbre de países no alineados. Mil gracias por estar aquí. Gracias a periodistas tan afamados como usted. Gracias, José Antonio Ejido, con nosotros, analista internacional, a propósito del inicio de la cumbre de los países no alineados. Hoy iniciaba la reunión de funcionarios, luego mañana continúa, viene la reunión de cancilleres para el día jueves, inicia ya formalmente, instalada por la canciller Desi Rodríguez, y luego el fin de semana estarán los mandatarios y mandatarias en esta cumbre de países no alineados. 3:56 minutos, yo debo despedir ya el tren de la tarde. Estuvimos trabajando por ustedes el día de hoy, Alejandro Silva frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente estén con nosotros en el tren de la tarde a partir de las 2 de la tarde. José Antonio seguramente va a estar conversando con nosotros por teléfono durante muchos de estos días, porque la cumbre anual está en pleno desarrollo. Nuestra compañera Jessica Dos Santos está también dándole cobertura especial a ese evento tan importante que se realiza en la isla de Margarita. Nos vamos a despedir con Omar Suleimán, ¿cierto? Warney, nosotros le decimos hasta mañana. قالوا لي بدنا نجوزك. plasmar. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.